presta, no, no, no, no sirve para la fiesta. La mujer que no lo alquila, no, no, no, no sirve para la movida. La mujer que no lo da, no sirve para nada. La mujer que no lo alquila, se le ha muerto la pila. La mujer que no lo entrega, decide y se pliega. La mujer que no lo suelta, por dentro que está muerta. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La mujer que no lo presta, ¿qué será? La mujer que no lo alquila, ¿qué será? La mujer que no lo suelta, ¿qué será? ¿Pero qué será? ¿Qué será? El amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón. Suelte lo que sea, mija, que yo espero aquí en la esquina, como el que no quiere la cosa. De fiesta en fiesta, bonita la vida mía, viviendo de la cosecha. Miren qué cosa sabrosa, la vida de quien la goza. Miren qué cosa sabrosa, la vida de quien la goza. Sí, señor. El amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón. Como el chupaflor de rosa en rosa. Ahí nomás, pura dinamita, compa. Pura dinamita. La mujer que no lo presta, ¿qué será? La mujer que no lo alquila, ¿qué será? La mujer que no lo vende, ¿qué será? La mujer que no lo fía, ¿qué será? El amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón, el amor de corazón. Ave María, tú eres como Lola, que ni lo presta, ni lo vende, ni lo da, ni lo fía. ¿A qué te atienes tú, muchacha? ¿Eh? Y esto es para bailar.